ayer entre mis brazos reposabas y no dabas ni un paso sin mí. Yo te enseñé a caminar por el sendero del amor, yo te saqué de esa tristeza que invadía tu corazón. Te hice temblar de emoción, nos abrazaba la pasión, con cada entrega desenfrenada. Amor, dime qué pasó, qué pasó. Yo sé que me vas a buscar, yo sé que vas a llorar por mí, yo sé que me extrañarás, pues nadie te va a amar así como yo. Cariño, hoy me dejas, me dices que no valgo para ti. Yo te enseñé a caminar por el sendero del amor, en cada entrega desenfrenada. Amor, dime qué pasó, qué nos pasó. Yo sé que me vas a buscar, yo sé que vas a llorar por mí. Sim.